sonando en Ciclope Radio. Soy tu padre. I'd buy that for a dollar. Your move, creep. Groovy. I am Sirius, and don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho, Miranda, Mr. Yeah, baby. Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. You're the smallest violin playing just for the waiters. Soy tu padre. La puta que vale la pena estar vivo. Siempre me pasa lo mismo. Yo no lo puedo creer. A ver, para. Dame un segundo. Ahora sí, es la tercera vez que me pasa lo mismo, y esta vez estoy casi solo, digamos, o por lo menos no estoy con mis compañeros habituales que me pueden apoyar o me pueden putear tranquilamente. El señor Pablo Conde está ejerciendo su deber cívico muy lejos, en Ushuaia. Gustavo Sala está un poco lejos también, no tanto como Pablo Conde, pero está en Mar del Plata, así que digamos que me dejaron solo, casi solo. También me dejaron enfermo, estoy con un cacho de fiebre, estoy congestionado, no puedo hablar. Soy de esos que cuando dicen Paco Bateca le sale como el orto. Estoy así, muy congestionado. Pero digo, no estoy completamente solo. Estoy acompañado por una persona que me va a ayudar mucho y que me pone muy contento que esté conmigo. A ver, ¿cómo presentarlo? Complicado porque tiene en su, digamos, currículum actual una cantidad de actividades de las cuales me voy a olvidar, seguramente, pero él me va a ayudar y también va a desarrollar a lo largo del programa todo eso que hace también y nos va a contar un cacho todo lo que viene. El señor es, digamos, no sé, periodista, crítico de cine, ambas cosas, a veces complementarias, a veces no. También está, forma parte como del comité casi de selección de programación del Bafisi. Es responsable directo del Bafisito, o sea, todas esas porquerías que ustedes vieron en el Bafisito, esas películas buenas, malísimas, geniales, lo que sea, son toda culpa de él, digamos. Está metido también en lo que va a ser, él creo, si no me equivoco, después él me corregirá o no, o ampliará, el primer gran festival de verdad organizado por el gobierno de la ciudad, nacional, bueno, también me contará eso, de la historieta, que va a ser el primero de verdad. Él va a estar un poco al frente de eso, está trabajando hace un montón, yo sé datos pero no puedo darlos, un montón de cosas, y además es un gran, gran tomador de cerveza, entre otras cosas, el señor Juan Manuel Domínguez, a quien estoy presentando. Muchas gracias. No soy tu padre, no soy Pablo Conde, no soy Gustavo Sala. Quedémonos con eso. Está buenísimo, que sí, sí. Te agradezco por las tres cosas. ¿Cómo le va, señor Juan Manuel? Bien, ¿cómo le va a usted? Estamos en un poco club atlético congestionado. Sí, así que Juanma está igual que yo. Era muy gracioso, estábamos recién. Casualidad, ¿no? Nada de sí, eso. No, no, de hecho, lo veo venir y me dice, estoy igual que vos. Me quería matar, dije, traigo un enfermo. Pero bueno, es gracioso lo que nos pasa. Estábamos comiendo juntos y no podíamos ni hablar. Y así estamos, así nos escuchan. Pero Juanma, bueno, nos va a estar acompañando, poniendo música, disquitos y contando todas esas cosas que haces. Todas las cosas que haces, es increíble. Si uno se pone a pensar en la cantidad de gente famosa a todo nivel, nacional e internacional, con la que este señor estuvo al lado, entrevistando o simplemente curioseando o apareciendo en la foto, yo puedo contar, no sé, Tom Cruise, Pamela Anderson, hay una con Britney Spears ahí a la que nadie se podía acercar y él se acercó, un Pet Shop Boys, no sé, un Nicolas Cage, que debe ser de tus mejores, ¿no? O sea, de tus más queridas. Es la más linda. Nicolas Cage es así como impactante, te puedo decir. ¿Fue la que más te llegó? Y Nicolas Cage fue la primera vez que hago una entrevista en Estados Unidos, ¿no? Estas cosas que te hacen las majors. Los llamados Junket, que es, me pagan un avión, llego como un langa a un hotel 5 estrellas, me creo el mejor del mundo, me suena el teléfono, me dicen, ya tenés tu entrevista con Nicolas Cage. Qué lindo. Me pongo una remera de Chewbacca, que está jugando al básquet. Excepcional en mí, ¿no? Suelo usar traje de 900, 10 mil pesos, una cosa así. Me pongo esta remera, subo y entro a una habitación derecho y lo veo que pasa Nicolas Cage con un anillo tipo Green Lantern, nada más que rojo, una cosa increíble. Ah, se la cree, muy fuerte. Claro, y haciéndose el pelo para atrás, ¿no? Una imagen como vos sí. Te lo imaginas, como. Sí, sí, sí. Me siento con él y me dice: Nice t-shirt, man, nice t-shirt. Que esto para los que no saben inglés es: qué buena remera que tenés, flaco. Ya arrancaste bien. Arranqué bien. Me digo, sí, soy medio geek. Me dice, sí, yo también, soy geek entero, me dice. Mira. Y me dice, ¿compraste la Batman hoy? Porque los miércoles, en las historietas en Estados Unidos, este era un miércoles. ¿Él te dijo a vos? Sí. Le digo, sí, compré la Batman, ¿viste? Y empezamos a hablar de la Batman. De esa Batman que acababa. Esa Batman. Aparece una mina a los 3 minutos y me dice, chicos, vamos cortando la onda, ya fue, todo bien con la masturbación geek. Pero no habían empezado con la nota. Nada, nada de la película, nada de nada. Y el chavo le dice, no, dejalo que lo tengo yo, así que vamos a tener 10 minutos más. Mira. A favor mío, fue increíble, en contra mía, lo volví a entrevistar este año, no tenía la más puta idea de quién era yo. Y, pero eso, ¿qué pensabas? ¿Que se iba a acordar? Yo me acuerdo de él. ¿Cuánto hace de esto? ¿Tres años? Sí, no, la película, boludo, esta, Drive Angry. Y qué sé yo, uno quiere quedar en la memoria de la pero gente. Pero vos le dijiste, ¿te acordás que hablábamos de la Batman semanal? No, y se me ocurrió con la misma remera, pero iba a quedar medio linchera. Aparte tengo mucha más panza, no, y era medio patética. No. Fui con una de la rana René, digo, a ver, capaz que le pego por ese lado. Y no, pero le pegaste. No le pegué. ¿Y esta vez estaba más mala onda? Y estaba en otra. Estaba como campera de cuero en un hotel en Berlín, así como relajado. Yo en ese papel tuyo, que no fui tan lejos, no llegué ni lo intenté tampoco, una de mis entrevistas más extrañas o bizarras, o como quieras llamarlas, la hice con vos, y fue a la Tigresa Acuña. Fue increíble. Que nos llevó al gimnasio. Fue alucinante. Primero, ya que nos hizo ir a las 7 de la mañana a su casa, que queda cerca de Ciudadela. ¿Cómo, ¿no?, te acordás? Para nosotros, ¿cómo te gusta dormir, eh? ¿Cómo y te acordás? Me acuerdo porque no me podía creer y me tuve que levantar a las 6. Entrenamiento de boxeo, loco. Claro, bueno, y también recuerdo esa entrevista porque fueron los mates más feos que probé en toda mi vida. Yo tomo mucho mate, me encanta, y no podía creer, porque no sé si recordás, nos dio a elegir té o mate. Yo tomé té. ¿Vos tomaste té? Yo no tomo mate. Claro, la cuestión es que yo elegí mate, y me pasó un mate primero, yerba mentolada. Mentolada, ajá, pero fuerte, mentolada. Capaz por eso pega con tanta bronca. Puede ser, pero ahora viene lo peor. En el agua tenía edulcorante, ese edulcorante de líquido. Suena, no, incluso boludo, para el no catador de mate suena bastante feo todo. Fue lo más feo que probé en mi vida. Y tomé 3, y después con la cara de los mejores amigos le dije, no, te agradezco, no. Y estuvo bueno que nos llegó al gimnasio, tenemos fotos de eso. Yo la tengo pegada en la cadera, así te quiero. ¿Serio? Yo la tengo pegada en la cadera. Aparte la típica foto boluda, haciendo puños con la Tigresa Acuña. Igual vos plantaste bien los puños. Yo quedé tipo nene de 8 años que tira puño al lado del Power Ranger en Mar del Plata. Quedé así, medio bajonero. Sí, igual yo casi vuelvo con los puños quebrados porque, ¿te acordás que, bueno, en esta cosa de la primera vez que me meto en un gimnasio de boxeo, estaban las bolsas colgando, con las que jugaba Rocky, que uno siempre quiso juguetear? Y yo cuando le voy a pegar, el tipo me dice, que es su marido y entrenador, me dice, ojo cómo le pegás porque te podés hacer mal. No me llegó a decir que yo le pegué una piña a uno de esos y pensé que me había quebrado el puño, porque hay una manera de pegarle, tenés que pegar con los nudillos, no con el puño cerrado así en horizontal. El tipo resorte desde el pecho la tenés que sacar. No, y también pegarle con la punta de los nudillos. Con los nudillos, no con no sé, como con los dedos, sino con los nudillos. Y yo le pegué con los dedos y me dolió fuerte todo el brazo. Y dice, te podés lastimar mucho el codo. ¿Te hiciste cargo? Tipo, no, estoy joya. No, jefe, me hice no boludo, nada. No, sí. Soy sí, Robocop, amigo. Yo todo esto, sí, una bocha. Y me quedó todo el día doliendo. Igual así, de la de famoso, hace poco me pasó la que más me impresionó. Que fue, y no es porque no me impresiona, digo, a Tom Cruise le digo te amo, todos los flasheos fuertes. Le dijiste te amo, ¿no? Le dije te amo, de entrada, sí, te amo. A él y a Stan Lee. Son los dos que le dije te amo, de entrada. Gracias, me dice. Y lo menos que me puede decir, o y sea. Sí. ¿Quién te va a amar como yo? Pero estaba entrevistando adentro del canal 13 a Fátima Flores, que ya sabemos quién es, la imitadora, qué sé yo. Y de repente entra, que para mí fue como, me explotó un lado del cerebro, Carlitos Balá. ¿Te explotó bien o te explotó mal? Porque viste que Carlitos Balá es border. Hay gente que dice que es un ser nefasto. No, le hice un chiste yo. Yo soy muy, me defiendo mucho con el chiste y me defiendo mal a veces como cualquiera. Pero le digo, Carlitos, yo le dejé el chupete a usted, le digo. Y yo digo, bueno, acá lo maté, lo dejé en oficina. Sí. Lo tengo acá, me dice, en el bolsillo de atrás. Ve que estuvo bien. Estuvo bien, sí. Pero hay gente que dice que es muy nefasto. Y tiene su historial, digo. A mí me impresionó por mi historial cultural, pero él tiene su historial, claro, cultural también bastante. Claro, uno tiene como un aprendizaje emocional con el tipo que no podés evitarlo, ¿viste? Porque, no sé, puede ser Hitler, pero el tipo te hizo pasar buenos momentos. La palabra con H no se dice mucho, pero te complicás un poco, pero... Sí. Aparte no es que todo, el show de Hitler como... El show de Carlitos Hitler. El bigote es igual. Qué lindo. Bueno, vamos a estar haciendo todo este tipo de estupideces, recordando cositas y hablando de historietas, películas, novedades, música un poco, novedades, enfermedades, cosas raras, Cura Plus. Sí, remedios, antibióticos. Y vamos a tener comunicación telefónica, en principio, con Amílcar Pacino. Yo no sé si lo tenés, Juanma, si no te cuento. Amílcar Pacino es un grosso productor argentino, histórico, es una persona bastante grande, editor de muchísimas publicaciones, de revistas de rock o de la cultura rock, de discos, entre un montón de cosas, organizador de eventos importantes para lo que es la cuestión cultural histórica argentina, y también fue el que le dio la teta a las Breeders. Mirá. Él le dio la teta a las Breeders, sí. Qué pezones. Sí, no sabes. Y cuando viene acá, ahora está de viaje a Amílcar Pacino, seguramente. De trabajo, sí. Sí, no, capaz fue a votar a algún lugar. Va a estar comunicándose con nosotros en un rato y nos contará su relación con el rock y las elecciones. O lo que se le cante las bolas, contarnos. Digo, tiene vía libre. A veces es un complejo porque no se lleva muy bien con Pablo Conde. Tienen sus agarradas. ¿Por un tema de los pezones? ¿O no, porque viste que Pablo es un poco intolerante. Entonces, si este tipo a veces manda, o parece que manda un poco de fruta a Amílcar. No suena. Dice una animalada. Después, para él, después de Jethro Tull, no hubo nada en el rock internacional, por ejemplo. Y Pablo se pone loco. Y le gustará la flauta. Le gusta la flauta. Así que te invito a arrancar con música, con esto, por ejemplo. Un tema de Oasis, de su segundo disco, la canción se llama Hello, ya es un clásico. Qué loco, hace ya 4 años y un poco más que tocó Oasis en Buenos Aires y ya no volverá. Estás en Cíclope Radio. Todo este bardo lo hace The Warlocks. La canción se llama It's Just Like Surgery. ¡Soy tu padre! Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is del hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Diste el gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? Vení, vení, vení que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy! Y seguimos en Soy tu padre con el invitado, Juan Manuel Domínguez, que es parte del programa hoy. No lo vamos a estar como un invitado. Aunque a mí, yo no puedo evitar hacerle preguntas. El tipo es un gran coleccionista de cómics. No sé si coleccionista, pero o acumulador o acaparador. Pero uno entra en la casa y se le caen los cómics encima. TOC lo definen. ¿Cómo es? Obsesivo compulsivo. Ah, mira. tenés un montón de porquerías. Tengo un montón de historietas. Y si voy a sincerarme así como para que después lo levante Clarín más tarde. Dale. No he leído prácticamente el 20% de mi biblioteca. Dudo que alguna vez en mi vida la lea, pero no van a saber cuál es ese 20%. Pero sí, tengo una pared inmensa llena de historietas, libros de historietas aparte. Como que no llegas a leerlos, no te da tiempo. Disfruto comprarlos, disfruto el hecho de comprarlos, es como... A mí me pasa eso un poco con las películas, yo tengo como 8.000, 10.000, obviamente debo haber visto 1.000, o 500, no sé, con lo que puede uno... Por el tiempo físico, no le da entre series y películas. Igual a vos te pinta. Perdón que te interrumpí. A vos te pinta una más obsesivo-compulsivo que yo. Yo vi tu colección de DBX. A vos te impresionó que yo la tengo ordenada. Eso es lo que te impresionó. No, boludo, porque hay que ordenarla. No, pero no hay que ordenar. Eso es tremendo. No hay que ordenarla. Si vos tenés, una vez que vos tenés un montón de acumulado de películas o discos o lo que sea, si vos no sabés dónde está, es como no tenerla. ¿Cuántas veces viste una de esas diciendo: ah, sí, quería ver la 500? Todas así. No, que viste ninguna. Todas así. Yo a veces digo, tengo que ver tal cosa por alguna cuestión, o porque me pinto, o por laburo, lo que sea. Digo, yo sé que la tengo. Busco en el archivito, digo, ah, está en el DVD número 1342. Voy a la cajita que corresponde a ese DVD. A 1342. Del 1300 al 1400. Y ahí lo saco. Y lo decís así nomás, 1342, como si fuera nomás normal. Y sí, bueno, tengo más. Pero digo, y agarro y lo veo. Es más fácil eso que ponerme a buscar esa película y bajarla de no, comprarla. Digo, ya está ahí. Pero vos, por ejemplo, que no sos tan ordenado como yo en ese sentido, ¿cómo haces si querés ver la Batman del 74? Es que yo no tengo revistita. Como te digo en el libro, tengo. Vos tenés libros. La de superhéroes en el cuarto, conmigo. Sí. Porque digo, ya bastante difícil es ganarse una mina, que ganarse una mina y que llegue y que vea 42 libros de Batman. Pero a no ser que le guste todo eso. Y todavía no está tan bien visto, ¿viste? Como... No. A mí me la baja mucho, eso es otra charla, que te la baja mucho cuando entra una mina a tu casa y te dice: che, esto parece una juguetería. Ah, tenés gato. Hay una frase que te da tipo boom, hacia las medias directo. Sí, y esto parece una juguetería. Esto parece una juguetería, sale mucho. O, ah, te gustan los cómics, que esa la entiendo más, porque es más incómodo. Te gustan las revistitas de chistes. Eso mi abuela le decía así. Igual, yo estoy muy en contra de la apología del nerdismo o el nerdaje. Yo también, pero no estoy, me queda muy otra. En contra. No, no, igual yo no te reconozco como un tipo que hace apología de eso, que la va de que todo el tiempo tiene que mostrar la remera de tal cosa para decir que lee cómics. Tenés tus remeras de superhéroes, pero hoy estás muy sobrio. Ya crecí, conozco más, a Tom más Cruz, allá del tatuaje, ¿viste?, de Mouse que tenés en un brazo. Sí. Más allá de eso, Mouse, para aquel que no sepa, es la arma del canchero, porque la leí hace 15 días, ¿no? Está bien, la gente de lo Art sabe. Spiegelman, sí. Aparte, no es que existe Wikipedia donde la gente pone mouse y ya sabe. No, claro, no existe, no pasa nada. Pero bueno, no te considero de esos que están todo el tiempo en las redes sociales diciendo lo nerd que son y lo bien que hace eso y que, mientras ustedes giles jugaban al fútbol o trataban de levantarse una minita, yo leía y leía cómics y hoy soy un grosso. Igual, ¿no hay un poco de eso? ¿De guerra ganada? De tipo, la concha de su madre, ganamos nosotros. Yo creo que la guerra ganada está a partir de que se inventó internet. Pues yo tengo esta cosa. ¿Y sí? No, yo tengo, no voy a dar el nombre porque lo voy a quemar mucho, por hecho, porque es profesor de facultad de Puan, inclusive. Fue el que dijo dos cosas brillantes, bueno, más o menos. En primer lugar, fue una vez dijo, en la revista donde yo trabajo: Dijo, internet es una moda pasajera. Dijo eso. Linkealo donde puedas. Dijo eso, que fue brillante, ¿no? La vio. Pero después dijo una cosa un poco más más precisa, que es... El tema que existe internet es el triunfo de los nerds. Y eso es verdad. Es verdad. Pero uno decía el nerd de comiquería, ¿eh? No, ya tipo, sé, decía, loco, hay diferentes... Loco, parejas. Fueron 1 billón de personas a ver los Avengers, los Vengadores. Sí. Había que explicar qué eran los Vengadores hace 3 años. Sí, bueno, igual yo creo que el 800.000 de ese millón no tenía la más puta idea de qué eran los Vengadores. Pero ahora sí lo saben, ese ahora es mi punto. Sí. Ahora, lo que decíamos antes, ahora decís que se va a hacer una película de Batman versus Superman, que es tipo... Massive Action para el geek, como, uy, bueno, bueno, sí, chabón, todo bien, están peleando hace 40 años. Y todo el mundo está hablando de Batman versus Superman, como, qué bien que le hicieron, o qué sé yo. Lo que pasa es que hay cosas que, por la tecnología, la información, la sobredosis de todo, redes sociales y demás, se levantan mucho. El Comic Con, o la Comic Con, como quieran llamarlo, hace un tiempo era una cosa solo para nerds, y hoy es un lugar donde confluye un montón de información para un montón de gente, digamos, ¿no? Pero la querés ver. Mira, pasó algo con... A mí me gusta Superman, pero me gusta más Batman, de hecho. Pero hay una cosa más de casi infantil. Digo, yo le tengo mucho cariño porque me volvía loco de chico. Yo me disfrazaba de Batman en la calle, era un boludo. De hecho, hay una película filmada donde con un amigo... ¡No! Sí, hay una... No, qué bueno esto. Se puede proyectar en algún lugar. En el Blu-ray extra de sí. Superman vs. Batman. Mis cumpleaños de 7 años... Yo en mi casa, yo vivía tenía en Tigre. Robin, yo vivía en Tigre. Robin era yo, ahora te cuento. Eras todo. Yo cuando estaba solo era Batman, pero yo tenía un amigo que vivía enfrente de casa, que era 2 años más grande que yo, era una cabeza más alta que yo, y cuando estaba con él era Batman y yo era Robin. Yo tenía mis dos disfraces. Y mi hermano, que es 1 año menor que yo, 1 año y medio menor que yo, tenía el disfraz de Superman. Entonces éramos casi la Liga de la Justicia, básicamente. Y hay un cumpleaños, cuando yo cumplí 7 años, en mi casa de Tigre tenía un patio, y arriba había un altillo que para nosotros era la Baticueva, que estaba arriba, no estaba abajo. Y hay un cumpleaños que mi hijo tenía una Super 8, mi hijo era un enfermito que estaba sacando fotos y filmando todo el tiempo, boludeces. Y organizamos que en mi cumpleaños de 7 años nos disfracemos Batman, Robin, que era yo, y mi hermano Superman, bajemos de esa supuesta baticueva improvisada, y todos los invitados del cumpleaños, compañeros del barrio, del colegio, eran villanos. Entonces bajamos por la escalera y nos empezamos a cagar a piñas con todos los invitados. Eso está filmado. Eso sí, la Batman de los 60, es tu serie de los 60. Es eso, yo quería hacer eso, yo quería ser el gordo Adam West. Muy bueno, sí, muy alto. Eso está filmado, no sé si estará ahí... Se puede encontrar, pero está. Ahora, ¿el altillo lo seguiste usando después de más grande? Sí, sí. No, yo me mudé a los 12 años. Ah, okay, sí, okay. Sí, me fui de esa casa. Pero era un lindo. Bueno, una boludez. ¿Viste cómo son Batman y Robin en la...? Esto para explicar que yo era muy fanático de esos superhéroes. ¿De dónde se me pasó? Dejé de leer cómics, agarré... Yo me abrí, esto lo hablamos acá con los chicos, me abrí el universo de los cómics hace... recién unos meses, menos de 1 año. Bienvenido. Sí, gracias, es un gran mundo. Pero no me pegó la cuestión superhéroe. Y a Superman lo veo muy lejano. De hecho, la última Superman, esto lo hablamos porque la vimos juntos, a mí no me gustó nada. En su momento dije que estaba más o menos porque estábamos con la gente de la distribuidora, pero la verdad me pareció una garompa. El problema que tengo con las películas, igual no lo dije por eso, la gente de la distribuidora no lo dije por eso. No. Y el problema que tengo con las películas superhéroes es que me están haciendo muy gay. Pero fuerte, te digo, este chabón que hace de Superman... Es tremendo. Este es Henry Cavill. Es el de The Tudors. Es de los Tudors, sí. El que estaba en esa Inmortales, que era impresentable, que mataba criaturas mitológicas. Sí. Pero es una bestia el animal ese. Pero más allá de eso, que no tiene por qué ir más allá de eso, qué aburrida que es, la puta madre. Es aburrida. Y eso, que se cae la piña, 40. Igual rompe 40.000 edificios, se mueren 40.000 personas. Pero no te importa. No le importa. Al director no le importa que es un problema, a mí me puede no importar nada. Claro, el tema es Superman Batman, ¿qué hacemos con eso? Y cuando le pinta Homeless, ¿qué hacemos con eso? No sé. Superman Batman, ¿qué hacemos? A ver, para, yo soy yo. Vos sos vos. No, yo soy Christopher Nolan. Hello, how it is? How are you doing? Sí. Fine, thank you. Sé que hiciste unas películas de Batman en algún momento de tu vida. Sí. ¿Qué día se te ocurre para Superman Batman? Te mando 2 lucas verdes. Con la idea nada más, no tenés que decir nada. ¿Yo soy Christopher Nolan o vos sos Christopher Nolan? No, yo soy Christopher Nolan. ¿Y por qué me preguntas a mí si sos vos el que tenés que inventar? No, pero vos, yo te llamo vos. ¿Qué digo? Como director. Como Javi Dick, ¿qué película se te ocurre de Superman vs Batman? A mí me gusta algo que las películas no. Una cosa más interna. A mí me gusta más cuando son Bruno Díaz y Clark Kent. No cuando son Superman y Batman. Yo quiero una película que vaya por ahí. Alguna vez. Digo, a mí me gustaba eso. y que se disfracen al final para la última pelea, qué sé yo. No se me ocurre. Se disfracen al final. Está despedido. Chao, fuera. Pues sí, claro, ahí no. Claro, yo quiero hacer una. Lo más de simpática. Superman, Batman Mumblecore quiero hacer. Claro, sí. La de Altman. Sí. no sé, a mí no se me ocurre. No sé cómo van a hacer eso. También creo que es un manotazo ahogado para levantar el muerto de Superman. Y les quedó la quintita de la gallina, la voz de oro de Batman, que. Sí. Que yo Nolan dije que no la quería hacer y la comieron fuerte. Funcionó todo a full. No, pero él no quiere hacer más nada ahora. Como no quiero dirigir otra, se cortó. Christian Bale no es más Batman. ¿Y quién va a ser Batman? Dicen que Josh Brolin. No, porque el chiste es que quieren un Batman joven. Entonces están diciendo un montón de nombres de estos que me hacen sentir gay a mí. Y... ¿Por qué? No me percaté en eso. ¿Por qué te hace sentir gay? Son muy lindos, gente. El que hace de Thor ahora es divino. No sé quién es, pero es un rubio grandote. ¿Cuál es? No hay problema con eso, boludo. Sí, te estás moviendo un poco gay, eso es verdad. Pero no, yo quiero que sea Gozo, Don Raper, ¿viste? El de Mad Men. Sí, yo quiero que sea él. No lo tengo, no vi Mad Men. Pero lo tenés al chabón. Me voy a sonar la nariz mientras vos seguís charlando. Yo sigo diciendo boludeces, dale, buenísimo. Pero no se sabe qué van a hacer. Parece que ya saben igual quién va a ser de Lex Luthor. Están diciendo ahí. Mientras no sea Ben Kingsley. No, ya quedó muy viejo. Parece que es uno que se llama Mark Strong, que hace de pelado malo en todas las películas. Creo que hace de pelado malo en Kikas. Ah. Es como el mafioso. Hace de pelado malo en todos lados y dijeron, bueno, uno que haga de pelado malo y como están con poca inventiva, lo metieron a él ahí adentro. Yo no espero mucho de eso. ¿Y esto es 2015? Esto es 2015, el mismo año de Avengers 2. Mirá. ¿Ves que son todos nerds ahora? Se joden todos. ¿Cómo andaba? Y lo raro de eso, está bien que esté todo eso y está bien que haya público para esas películas, pero el tema es cuando, si lo único que funciona es eso, ¿qué hacemos? ¿Pero cuánto más puede durar esto? Marvel tiró ayer que hasta el 2021 va a ser película de superhéroes. No, ¿qué vas a hacer? ¿Película de qué? Se la van a meter en el culo. ¿Qué vas a hacer? ¿Película de superhéroe tercera? ¿De José Superpancho? ¿Qué vas a hacer? ¿Yo puedo pedir la de Flash? Sí, más vale, te la damos. ¿Sí? Sí. ¿Para cuándo? Parece que el 2014. ¿Y la de Atom? Que era el hijo, el hermanito. ¿Qué? No, Atom es otro. Es Atom. Ah, es otro, ¿no es? Atom, para los que no saben, es un personaje que no les importa. Pero, venido el caso, sí, no se sabe. Igual, viste, DC te mete como un poco de miedo, porque son todas serias las películas. Pero Marvel, supuestamente, ahora va a ser 7 películas más. Capo, está esta cosa, ¿no? Aquel que no esté familiarizado con esto, no le importa, no la vio. Sí, vivía en un termo los últimos 42 sí, meses. Bueno, pero puede... Pero podemos explicarlo, sí. Somos gente buena. Marvel tiene como una cosa más lúdica, o parece divertirse más con esta cosa... de Stan Lee metido ahí todo el tiempo, los cameos, las películas son entretenidas, juega más con toda la parte de superhéroe, la parte divertida, digamos, la parte de acción, no sé, Spider-Man, Avenger, todas esas, el increíble Hulk. Y Iron Man, que es como Iron un ejemplo. Iron Man, que es una comedia casi. Y después está DC, que tiene el tan seco de vientre. Son películas secas de vientre, es como, no, tengo que hacer superhéroes en serio. No, man, el chabón tiene orejitas puntiagudas. Puedes hacerlo tiene más una o menos. Roja, claro, boludo. Andaba con un menor de edad, tipo, divirtámonos un poco, digo, o sea, como Javi, que bajen un cumpleaños y que le peguen a la gente, eso sería increíble. ¿Y eso es culpa de Christopher Nolan? Eso es culpa de Nolan. Sí, que está haciendo. Christopher Nolan, ya que estamos explicando, es el responsable de esas tres Batman que vieron hasta mi viejo. Sí. Mi viejo vino a decirme, mira al Guasón, qué increíble. Igual está buena. Pero la puta que te parió toda la vida, tuve 42 revistas de Batman acá y lo vas a ver cuando aparece este que se muere. ¿Te bardeaban cuando era te desplazaban porque leías? No, comics. La fábula del Geek desplazado no. Se divertía la gente un poco. Sí. Pero siempre fui muy jugador de videojuegos, me gastaba más por ese lado. Ah, te gustaba. Como era medio maleta, tipo cuando iba a patear un penal, me decía, imagínate que es un botón. Y yo por adentro y ahora se la mando a guardar, vas a comer la gira y la tiraba tipo 42 metros. Otra de las cosas que están en tu vasto currículum es que vos llegaste a formar parte de esa colección de libros de 1001 no sé qué carajo para hacer antes de morir. Sí, hay sí, una sí. 1001 historietas o cómics para leer antes de morir y vos tenés ahí tu participación. Escribiste tengo un par de participaciones ahí, sí, es un poco como mi pequeño orgullo, me crecieron las tetitas de orgullo. Pero las historietas sobre las que escribiste, ¿las elegiste vos? No elegí. ¿O te tiraron estas? No elegí nada. Ah. En un momento empecé a hablar y como dije, buenísimo, acá voy a escribir alguna de superhéroes. Voy a flashear y no, tipo, escribí Patoruzú, escribí Macanudo, escribí esto, que todo bien. Pero no era que vos hiciste elegir. Yo si llegaba a clavar una de superhéroes ahí, ya estaba. Tipo, de ahí a Kikas, tipo, a ponerme en traje y salía a cagarme a piñas en Morón, nada. ¿Y cuántas escribiste? Creo que 6. ¿Y hay algunas argentinas o todas argentinas? Igual a mí lo que me flashea es que salió doblada al español. Entonces yo lo escribí. Ah, entonces a vos te aparece un mogollón. Claro, pero lo que me flashea es que yo la escribí en español y eso lo doblo yo al inglés con amigos y después se lo mando. Entonces me extraña como para hacerlo en español, en lugar de pedírtelo, tradujeron lo del inglés. Entonces como que tu texto se va deformando y empecé a sentir, ¿viste lo que siente la gente cuando la entrevistan y le empieza a deformar cosas que dice con el paso del tiempo? Empecé a sentir un poco eso. Igual a nadie le importa porque son 6 textitos, pero es medio simpático. Hoy, por ejemplo, estaba, fui a comprar algo en la librería y miro atrás de la mina y estaba Milun Comics. Y digo, ah, acá está Papito en la librería. Y después pasaba por una librería de Toronto y decía, ah, acá está Papito. Obviamente que ah, claro, porque tiene distribución internacional. Claro, eso. Entonces estás por todos lados y al mismo tiempo no estás, obviamente, porque sos un blip en el radar pop sí. del universo. Pero bueno, hay días donde te pinta idiota y hay días donde decís, bueno. ¿Y esa selección está buena, la de las Milun en general? O es, que o es Miluna, canónica, digo. Vos, una vez tuvimos con Javi una tarde increíble que nos inventamos un número en rock porque yo soy su esbirro ahí. Su Robin, ¿no? Porque el señor quedó un poco traumado. Batman. O sea, Batman. O Christopher Nolan. O sea, Batman. O el Superman con la tanga roja. El Luthor. Sí. Y nos pusimos a ver el Milun videojuego. Y no salen mal esos libros. No. Los somos son Mersa. O para el que. O uno puede decir, ay, falta tal. Digo, yo supongo que vos el de música lo destruís. O sea, pero digo. Está bueno igual, ¿eh? El de los Milun discos. Hay discos que no. Hay uno de Coldplay, por ejemplo. No, pero insólito, ¿por qué pero... no hay uno así argentino? 101 discos argentinos. Y hay que hacerlo. Hay que pensarlo. Hay que llamar a un amigo. Pero hay. ¿Hay 101 discos argentinos para meter? ¿Puedo decir que no? No, hay miles, pero digo. Que uno diga. Ya sé que. No, estos 100 son increíbles. Yo creo que sí. Yo más de 15. Vos sabés, o sea, más que yo. No, bueno, igual yo soy medio. Pues no, por ese lado, ¿viste? O sea. Sí. Que digo, no lo puedo, no voy a jugar a la música a partir de que yo soy un snob. Pero historietas, yo creo que hay 101. Y creo que. Digo, goles podés hacer. 101 goles argentinos. Con la anécdota al costado. Eso está bueno. Tenemos un sello, chicos. Acabo de inventar algo, ¿no? Sí, a ver qué opinan de nuestro sello, pero que opinen ahí en el sitio, que yo no me acuerdo y vos sí, porque sos... Sí, me hiciste acordar, no pasamos las vías de comunicación. Pueden dejar mensajes o hacerle preguntas a Juanma, o putearme a mí, o decir váyanse, que hablan, no se entiende nada, a www.cicloperradio.com.ar. Ahí está la mensajería. Y si no, Twitter, @somostupadre.com. Ahí dejan cositas y las leemos. De lo que sea. De Batman, de las elecciones. Sí, vimos la película de Franchella Enano, de la que vamos a hablar en un rato. Sí, eso es un rato. Franchella Enano. Vamos a hablar. Ahora, si les parece, vamos a seguir escuchando un cacho de música. En este caso, lo hacemos con T-Rex, haciendo Electric Slim and the Factory Hand. Steady on, soldier, watch what you do to me. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Lo que pasaba después de T-Rex era Dwight Twilight y la canción se llamaba You Were So Warm. Una muy linda canción. Y ahora sabes qué vamos a hacer. Juanma, vos que no la conocés. ¿Qué no conozco? Oh, qué lindo. Esta es la cortina de mensajes, que me vuelve un poco loco. Vuelve loco. Yo lo escuché al señor Sala explotando con esto. Escucha. Mensajes en www.cicloperradio.com.ar o en arroba somos tu padre. Nada más, es eso. En Twitter. Voy a Twitter. Hay mucho ritmo, ¿eh? Mucho ritmo, ¿eh? Vamos muy arriba. Decís que nos mató los anticonceptivos. Tres Cactus dice, yo me tengo que ir a dormir, pero en cuanto termine de hablar CFK, ustedes pongan Somos tu padre, que es la que va. Bueno, nos recomienda, aguante todo. ¿Qué más tenés ahí? ¿Vos tenés algo? Yo tengo, acá tenemos un desde Berizo. La Colo dice, desde Berizo brindo por otra velada con Soy tu padre. Bueno, gracias, loco. Gracias, loco. ¿La Colo o Le Colo? De Colo, gracias. Después te tengo un micrófono adelante, es imposible leer así, pero. ¿Qué querés que te diga? Después tenemos a Hernán, que sigue lo que veníamos hablando, esto de los nerds de moda, sí, de la supremacía geek, y dice como: hoy está de moda el chetaje nerd. Le dicen hipster, abre comillas, ¿no? Y la cierra en esa misma palabra. Sí. Se puso de moda dejar el pucho, ver series de ciencia ficción, hacerse vegetariano, música y cine indie, etcétera. Bueno, es como casi una especie de imagen de estereotipada de lo que puede llegar a ser un hipster, ¿no? O es la vida nuestra. Sí, no, bueno, claro, pero okay. Yo no me considero todo, o sea, todo eso. O sea, yo no lo hago por algo. Pero ¿sabes qué? Shut up, shut up, shut up. Los hipsters no bailan esto. No, claro, digo, no sé, hay gente que adopta diferentes cuestiones para hacer algo y otros que la vienen haciendo y bueno, y se lleva puesta el mote de ser determinada cosa porque se pone de moda, digo, ¿no? Hay gente que leyó historietas toda su vida, miró determinado cine toda su vida, escuchó determinada música toda su vida y tenía 15 años y no se estaba haciendo el loco. Sos hipster, Javi, lía, boludo. No es tan grave. Sí, igual yo escucho cualquier cosa, leo cualquier cosa, ¿viste? miramos la nata, todo eso. Claro, la vemos a Cristina en silencio, sí. Hacemos muchas cosas. Pero tenemos más mensajes todavía. Tengo a Hernán, que quizás sea el mismo, quizás no, calculo que sí, que dice que yo estoy esperando que Batman caiga piñas a Superman por culpa de Frank Miller. Que es una cosita chiquitita que está refiriéndose a una historieta icónica de Batman. Mira. Donde Batman le da una paliza a Superman y uno termina así con el pito en la mano y la remera en la mano, como re contento, como qué bueno que leo. Tenemos un mensaje, te entró un mensaje en el celular, me parece. Uy, no podemos parar. No podemos parar. Giuliano dice, che, son buenas ideas. No sé a qué se referirá. A las nuevas, a nuestras ideas de Batman y Superman, ¿será? O a las de Nolan. Hay que, sean específicos porque si son otros de nuestros libros. Dice, hace mucho que no los escucho y me parece raro. Javier, ¿rajaste a Sala y Conde para tener tu programa de cine serio y lejos de los cactus? Claro, Cactus, bueno, hay acá varias cosas. Primero, te agradezco porque pensás que esto es un programa serio, ¿no? Esto sí, ya es algo. Sí, eso. No los rajé, de hecho los extrañamos mucho y van a aparecer en breve ambos porque van a salir por teléfono en un ratito. Y lejos de los cactus porque sabes que Sala, en sus locuras, a veces te recomienda cosas. Y un día recomendó unos cactus extrañísimos que eyaculaban no sé qué, una asquerosidad típica. Siempre recomendando de Sala. Cosas que eyaculan. Típica siempre. De Sala, sí. Y bueno, y entonces parece que lo rajé, pero no. Aguante los cactus de Sala. Tengo más acá, no sé hasta cuándo seguimos. 10 segundos. 10 segundos. Andrés Lozano, 80, @gmail. Sí. Nos dice Glam 80. Así, pum, comela, así. Seco. Bueno. Como un cactus que eyacula, si quieres. Terminaron los mensajes, después seguiremos con esto. Y decíamos, vimos la de Francella Enano. Vimos a Francella Enano, no necesitas cactus para fallar en este planeta, no. Porque hay una película, va a ver, que van a ver ustedes, donde Francella supuestamente es enano, y supuestamente acá lo va a explicar mi amigo Javi, porque es muy, eso fue muy, muy, muy raro. ¿Qué tengo que explicar yo? No es un enano. No. Ese es mi punto. Es un tipo que tiene un problema de crecimiento y no creció más de determinada altura, es un tipo que es... bastante uniforme, digo, no sé. Es Francella Menguante, bajito. El increíble Francella, claro, Menguante. Y el problema de la película, más allá de que guste o no, es que supuestamente es un enano muy triunfador en la vida, muy langa. Eso que escuchan de fondo es Javi Isa. Son mis mocos. Un temita bastante para ustedes. Mocos enanos. Muy millonario, triunfó en la vida, qué sé yo. Se enamora de Julieta Díaz. Julieta Díaz se enamora de él. Y todo el drama de la película, toda la película pasa por cómo lo discriminan. Pero volvamos a lo bizarro. Es un enano con la cabeza de Francella. Y vos te lo tenés que tomar en serio. Claro. ¿Qué haces con eso? En principio es complicado, viste, que al principio cuesta. Lo que pasa es que la película, lo que intenta es bastante noble. Y la pilotea, tenés la razón. La pilotea. Lo que intenta es... ustedes vienen a ver la típica franchaleada. Franchantada. Franchantada. Esto no va a ser una franchantada. Lo que, por un momento, hace que la película se resienta porque uno va a ver la franchantada. Sobre todo aquel que le gusta el humor de Francella. Y se encuentra con que, por momentos lo es, pero no es una película donde Francella hace lo que quiere. Le deja tipo, bueno, Francella, divertite y haceme ganar un palo verde. No, es una película que intenta poner así en el tapete las cuestiones de la diferencia, ¿sí? Los prejuicios, las costumbres aprendidas, culturales y demás, sobre el distinto, el otro distinto. Y esta cosa de que las apariencias o que hacemos como que no lo vemos, pero en realidad lo estamos juzgando todo el tiempo. La película todo el tiempo se regodea en eso. Lo que pasa es que hay una historia de amor. Ese es el problema, que debería ser fuerte en la película y no pasa nada. O sea, todo el tiempo está, está la historia de amor presente, pero lo fuerte está en poner el tipo expuesto a un montón de situaciones donde se juzga, o está ese tema de la mirada del otro. Claro, siempre es el ping-pong ético, todo el tiempo. Todo el tiempo. Va a ver y se maneja como en un universo. Tan a veces uno que va a ver a esa mujer que uno detesta y le dice, ah, este es un capo, pero es enano, ah, pero me gusta, no. Todo el tiempo pero esa dinámica. Pero después de esa vuelve lo mismo con otra situación. Y todo el tiempo ese ping-pong. Está en loop la cosa de la moral del enano, somos unos truchos, no nos bancamos a los enanos. Primero, si no me banco a los enanos, problema claro, mío. Problema mío, ¿viste? Uno puede tener su cuestión. Aparte, insistimos, no es un enano, es Francella con la cabeza pegada, copy-paste, boludo, eso no es un enano. Bueno, hay una cuestión técnica y media llamativa. Por momentos está logrado y por momentos no. Bueno, hay una cosa que Francella habla del software del Señor de los Anillos. Eso es un poco flashero. Me encanta. Claro, yo lo escuché en una entrevista. Sí. Y la verdad que lo que uno flashea es que lo del enano no se ve nunca. Porque el plano corto, cuando le enfocan la cara y los hombros, son los hombros de una persona que tiene el tamaño que tiene uno. Y cuando lo miran de lejos, es chiquito, pero no es chiquito tipo enano. Es chiquito como si fuera un Ken de un metro, ¿viste? Es como una cosa rara, es como un hombre pequeño. Claro. Como un hobbit, exactamente, como usando el software de Señor de los Anillos. Y te genera una cosa muy incómoda todo el tiempo. Hay un par de momentos que están al borde de los Farrelly, pero ellos no se quieren reír. Pero tipo, él jugando al fútbol, él colgado en una alacena, y que la película como lo quiere tomar en serio, y se lo toma en serio y lo resiste, pero bueno, si se hubiera reído, no del enano, sino de la situación de comedia física con el enano, es como, bueno, respiramos un poco de aire, pero no. Hay un enano, Franchella es enano, se lo toma en serio, es bastante loable que se lo tome en serio. Es más rara que la mierda la película. Dentro de 15 años la vas a flashear. Yo creo que me la quedé pensando, y primero me empecé una pelotudez que no funciona, y después dije, ¿qué onda esto? ¿Qué acabo de ver? Imagínate que yo soy Christopher Nolan y vos vendés una película rara con Denzel Washington enano. Es muy raro. Yo te digo, ¿qué locura estás haciendo, boludo? O sea. Y no, y está Franchella enano, no se puede. Para mí es esta de. Si Mondo Macabro sigue sacando cosas, dentro de 28 años se va a estar el Blu-ray de esto y va a haber gente diciendo, esta es la de Franchella enano. Sí. No lo vas a poder creer. Bueno. Estamos pensando películas así como. Con enanos y que fueran raras fuerte. Que digas, ¿qué hace este chabón? Bueno, que nos cueste pensar, habla de la originalidad de la película esta. Claro, ¿no? Sí, y de nuestro estado gripal. Sí, también, o mental. No sé, a mí no se me... Yo como enano me acuerdo de Monguito, el ET argentino. Bueno, yo no me acuerdo, la película está imposible, dijimos, de los Wayans, estos hermanos negros que hacen comedia en Estados Unidos, que es la del bebé, que es un chabón que tiene cuerpo de bebé y cabeza de negro, y hace chiste tipo From the Hood, que no se puede creer. Sí. Pero ahí se nos escapan un par, nos falta Conde ahora. Conde, tiranos un mensaje. Conde, por favor. No, sí, en 10 minutos lo sacamos a la isla, Conde. Va a llamar y sale algo, nos va a contar. Perfecto. Porque va a contar cómo fue que lo metieron preso, porque ustedes saben que, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Pablo Conde fue el muchacho que agarraron que se masturbó en el cuarto oscuro. Sí, no sé si sabían esta historia. O sea, uno entra en un cuarto oscuro y pónganle cuánto pueden tardar, como mucho, ¿eh? 5 minutos, así como zarpado. Pero 5 como zarpado, sí, como sí. Tipo, me voy a sentar un rato, voy a ver qué onda. Bueno, imagínate que estás afuera de tu urna asignada y de repente el chabón está, tarda 5, tarda 10, tarda 15 y vos decís, ¿qué carajo está pasando acá? ¿Qué estaba pasando? Sale el chabón, Javi. ¿Entraste y qué encontraste? Primero fueron y dijeron, bueno, ¿qué hace tanto tiempo? No sé qué explicación dio. La cuestión es encontrar un preservativo arriba de un banco. Y nada, y la sustancia esta que emana el cactus de sala. Claro. También, de al lado. O no sé para qué estaba el preservativo. O no se lo supo poner, o no le sirvió. Pinchado. O estaba pinchado. La cuestión es que un muchacho se masturbó. El voto seguro. El voto, sí, y... Bueno, esto lo debe saber todo el mundo, ya puede estar en todos lados. Y nosotros creemos que fue Pablo Conde. Y no podemos creer que haya sido 15 minutos, porque digo, nadie duda 15 minutos. Chico, cuando estás solo con tu flauta hablando de las bandas que le gusta a otra gente. Es verdad. Es más rápido todo. Bueno, no sé qué más. ¿Fue Conde? Fue Conde. ¿No fue Conde o fue Conde? Para mí fue Conde. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner una canción que trajiste vos y lo vamos a ir a buscar a Conde para que nos explique por qué hizo esta animalada. Juanma trajo un disco muy lindo, original, como corresponde, un compilado de producciones de Phil Spector. Hace poco más de un mes hablamos largo y tendido de todo esto, y pasamos muchas canciones, pero nos quedaron muchas por pasar, así que vamos a pasar algunas de esas que no pasamos, aunque yo ya me olvidé todas las canciones que pusimos, tengo una puta idea, pero vamos a poner una que eligió Juanma, y como está invitado y se la está bancando, y todo eso, me cagaste porque dura 2 minutos, hijo de puta, yo necesito un tiempito. Y ponerla 2 veces, la gente no se entera. Vamos a poner 2 canciones de producción de Phil Spector. Arrancamos con esta maravilla. The Ronettes, Be My Baby. Let's go. Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble in the house, that's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear. Un momento, stop. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. This is confusing. Sigamos en Cíclope Radio. Seguimos con otra de las producciones de Phil Spector, mientras tenemos ahí conectado al señor Pablo Conde. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Paul. Señor Paul Conde. Dale. Ahí estás. ¿Estás ahí? ¿Ah? Ahora sí. Qué lindo escucharte. Hola. Me escucho con mucho delay. Ahí está mejor. ¿Me escuchas? Perfecto, sí. ¿Cómo andan? ¿Te soltaron? Me soltaron, boludo, nunca acepten ser presidentes de mesa, la puta madre. ¿Qué pasó? Ah, sí, eso fue un mensaje auspiciado por la Secretaría de Turismo, Anarquía, ¿no? Anárquica. No estaba en nuestros planes igual, no quiero... Ah, muy bien. ¿Qué tal, señor Juanma? ¿Cómo anda usted? Acá está intentando ocupar tu trono. Está en tu silla. No, pero por favor, mi silla es su silla. Beso donde está tu culo, beso donde está. Ahí está, gracias. La semana que viene besaré yo tu culo. Qué linda imagen. A ver si alguna vez coincidimos ahí. ¿Qué tal, Javier? Señoras y señores, ¿qué tal? Ay, dijo el señor y señores que faltaba. Muy bien. Loco, en este momento estoy mirando afuera como nieva en Ushuaia. Mirá, yo lo estoy viendo a Javi sonándose los mocos. Blanco hay en todos lados. Sí, blanco hay en todos lados. Te envidiamos un cacho, Te envidiamos un cacho. Está muy lindo acá. Sí, la verdad es que igual les aseguro que el baile de las elecciones que he tenido hoy hace que mi vista no sea lo que debería ser. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué pasó? No llores. No, ya estás llorisqueando. Yo te puedo preguntar, el más freak que te tocó, que dijiste, dale, chavo, no puede venir a votar. No, a este ¿sabes chavo? Que por suerte no tuve ningún... Ninguna figurita. No, el electorado fueguino, el ushuaiense, es muy, muy considerado. ¿Y los no, vecinos? Solo vino un señor levemente embebido. Ah, ¿y qué? Pero levemente. En el fino, ¿viste? Cuando tenía que agarrar la lapicera se le iba un poquito la mano. La firma tuvo que hacer como un ensayo en el aire un par de veces antes de piantarla. Pero bueno, estuvo bien. Nada para recordar, nada tremendo, digamos. Nada tremendo, por suerte, no. Simplemente que es agotador la cantidad de horas. Ustedes habrán votado, les sí. habrán dado esos troquelados. Sí, ¿para qué sirve eso? Eso hay que guardar, atención. Sorteo. Te dicen que hay que guardar esos troquelados durante 60 días. Ah. Yo recomiendo que se los guarden más por las dudas. Yo te lo estoy usando de señalador en un libro. Me parece bien, déjalo en ese libro así no te olvidas. Dale. Pero bueno, escuché un poco el programa, estoy acá igual compartiendo una velada de sexo desenfrenado con mi amigo Emilio. Sí, voy a mandar un abrazo al loco. Manda saludos desde su posición perrito. Sí. Y bueno, qué bonito, tengo muchas ganas de ver a Franchella Enano. Ah, bueno. Es un desafío. Sí. Es un desafío. Yo creo que sí. Tengo más ganas de ver Superman versus Batman, te digo. Superman versus Batman versus Franchella Enano. Ahí hay una película. Esa es una película que me interesa. Batman y Superman, plancha total. Pero los tres juntos, vamos, no. Que sale algo, Che, y estás armando, pues contemos que acá Gustavo, perdón, Pablo nunca lo contó. Pablo organiza también en Ushuaia un festival de cine de terror, el canchero. ¿Qué fuiste? ¿Laburar en eso, no? Es el hombre Vitorinox, sí, impresionante. Sí, es un hombre del Renacimiento. Estamos un poco en eso, viendo cómo va a ser la edición, va a ser en enero. Tengo que hablar acá, seguramente mañana voy a a encarar un poco el tema de ver cómo hacemos Terrorífica. Terrorífica se llama. Simpático festivalete. Y después acá también hablando con la gente de un festival que empieza ya, que desgraciadamente no voy a poder venir, que es el Festival de Cine de Montaña. Muy interesante. Les recomiendo que nos inviten. Sí, no estaría mal, ¿no? Sí, estaría buenísimo. No estaría mal. Ir a pasear, vamos a pasear. Además, vamos a pasear. Si ya está nevando, imagínate lo que va a ser en 15 días cuando sea el Festival de Cine de Montaña, que este año es genial porque los tipos se construyeron un jetty. ¿Cómo un jetty? ¿De nieve? Se construyeron un jetty. ¿Pero qué? ¿Tipo robot? ¿Qué construyeron? Hay un jetty que va a estar presente. Esto igual no lo, si saben que lo digo me matan. Pero ya empezás con las mariconadas. Bueno, es un programa de radio. Sí. Para quienes quieran, sí, por eso. Quienes quieran investigar sobre esto, es con shhfestival.com, festival. Ahí seguramente, no sé si metieron ya imágenes del jetty, que es la cara del festival. Muy bueno, sí, acá estoy viendo, entré recién y estoy viendo al jetty. En la página web, que hace shh de Yeti. Ese es Yeti. Shut up. Genial. Exactamente. Pero bueno, che, sí. ¿Cómo es eso? Estuve escuchando que va a llamar a Milcar. Va a llamar a Milcar. No te vas a pelear, boludo, La gran puta, no, que no llame ahora, ¿no? No, se va a poder. Bueno, me parece no, bien. No, tampoco, no quisimos cruzarlo. Yo ahí adelantaba al aire que no tenés muy buena relación con el loco. Ah, bueno, qué sé. Pero ¿por qué? Te pregunto. Ahí no es tan. Se va al carajo. Para mí es un mercero ese tipo. Yo lo digo ahora antes de que llame. No creas en sus mentiras. Pero mirá que vos confías en la Hay gente. Hay que tener un poco de respeto por la gente, che. Yo quiero y creo en la gente. Pero en él no. Pero, viste, hay gente que. Y qué sé yo. Ya lo vas a escuchar, Juanma. No sé si tenés el placer. Bueno, ahora lo vas a conocer vía teléfono. Veamos. Yo creo que va a tener anécdotas. A mí me prometió anécdotas jugosas. Ah, bueno, eso está bueno. ¿Qué, relacionadas con las elecciones? ¿Qué, viste, eso dice? Capaz que después termine. Viste que empieza por un lado y termina en otro. Uno no entiende que de qué está hablando. A mí me pierde. Me marea. Para mí lo hace a propósito. Y puede ser. Puede que haya algo de eso. Bueno, señoras y señores, me retiro, así no gastamos teléfono y no los desvío de los temas que están tratando, a menos que quieran tratar algún tema puntual. Si podés acordarte de algún enano en la historia del cine y nos dejás eso, sería un lindo gesto, porque estamos un poco lentos. ¿Algún enano en la historia del cine? Sí, con Francella. Que no sea la película Freaks. Que no sea Willow, que ya lo tiraron acá. O sea, un hombre enaneado o un enano. La estás haciendo muy complicada. Para estar tan lejos, hay una de primero tenemos, por supuesto, o sea, a los Ewoks, que eran todos enanos, ¿no? Está la de Herzog, ¿no? Bueno, la segunda también, sí, empezaron pequeños. Hasta los enanos comenzaron pequeños, ¿no? Esa, sí. De Herzog, Ivendorf, Jared Moll es. Perdón, me está matando acá el trompetista Luis Astron. Te juro que no puedo parar de sonarme la nariz. Y bueno, está también es un papelón, pero bueno. Sí, la película de Herzog, bueno, muy interesante, una friqueada con una enanos. Locura total, creo que es la segunda. Hasta los enanos empezaron pequeños. Nacen Even pequeños. Dwarfs, sí, started small. Eso. Small. Un enano genial que lo tengo en este momento, mirá, y me acabo de acordar, es el enano de Twin Peaks. Claro, yo me acordé el de otro. Enano bailarín. El enano bailarín de Michael Anderson. El de la isla del doctor Moreau, el que estaba todo el día con Marlon Brando, el enano, sí, ese. Ese no era el que estuvo con Susana. ¿Era Nelson? Me parece que era Elton, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Nelson. El Nelson. Enano que estaba con Marlon Brando. Sí, señora. El de Susana, sí. Sí, señora. Acá está Nelson. Nelson, contanos algo. Sí, señora. Ese no es Nelson igual, pero está bien. Es el amigo. Y hay un enano buenísimo. Hace un personaje de enano en secuencia de sueño en una película donde se filma una secuencia de sueño en Living in Oblivion. Sí, la película de Tom DiCillo, muy buena película. Claro. Muy buena película. Y después hay una genial con, bueno, el enano de moda sin duda, cuyo nombre no recuerdo ahora, es el de Game of Thrones. El de Game of Thrones, ¿no? Sí. Especial enanos en Soy tu padre. Sí, sí, sí. Programa número 22. Él es el enano de The Station... Station Agent, ¿eh? Sí. Gran película, ¿eh? Mira, viste que faltaba. Bueno, el álbum de enanos. Tenemos un par. Estamos de... llenando el álbum de enanos. Tenemos un par. The Station Agent, ahí está. Y Peter Dinklage se llama el enano. Ahí está, ¿cómo verdad? Sabe estas cosas. Y no vieron, si les gusta ese tipo que actúa, re, es un capo. Sí. Hizo en el 2003 una película que se llama The Station Agent, el agente de la estación, digamos, que es realmente genial. Y acá me mi amigo que está en posición perrito me da vuelta la cabeza y me dice el enano de Bad Santa. Claro, acá lo tiraron también en la página de... El enano de Austin Power, Mini-Me. Mini-Me. ¿No es el mismo? Es el mismo. Sí, sí. Bueno, y para enanos no hay... No es el mismo, si uno es negro. ¿No es el mismo personaje? ¿Qué es el enano negro de Irene Yo y mi otro yo? Es un quilombo. Muchos enanos, loco. Sí, sí, sí. Irene Yo y mi otro yo, también hay un enano ahí. Bueno. El mismo del el de Bad Santa, me dice acá mi amigo mientras ladra. Y insisto, para enanos no hay como el mío, ¿eh? Bueno. El remate... Lo que tenemos acá, el remate que faltaba. El humor de Ushuaia, directo a tu casa. Te agradecemos mucho, Pablo Conde, la comunicación. Después saludos al enano. Te tendremos el domingo acá full time, ¿eh? Esperemos que sí, señoras y señores. Abrazos y besos, pórtense bien, papas fritas y good show. Chao, loquito, muchas gracias. Chao, abrazos. Adiós. Beso. Me equivoqué. Bueno, no importa. Pero, mira, me encanta cuando pasa esto a la radio, viste que se escucha el... Bueno, nos están pagando para hacer yo un testeo. Yo quería hacer esto. Ahí está. Vamos a los mensajes que tenemos todavía, algunas cuestiones pendientes acá, más allá de la cantidad de enanos que empiezan a enlistarse. Giuliano dice... No, ya hablamos con el Giuliano. Hernán, dos preguntas de cómics de superhéroes. Sí. Esto para Juanma, que yo controla más que yo. Vos dijiste que habías entrado en esto, así que hacete caso. No, pero yo... Uno, ordename a Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman y Grant Morrison del mejor al peor. A Grant Morrison yo le doy el alma de mi mamá. O sea, ahí está. Por ejemplo, a Alan Moore le doy el alma de mi papá. Sí. A Neil Gaiman... No le doy mucho, no soy muy fanático. Y después, Frank Miller cuarto. Frank Miller tercero, si querés. Gaiman es el que menos me gusta de todos esos. Grant Morrison primero. Ah, siempre. Grant Morrison, el Diego. Perfecto. Hernán sigue preguntando. Dos, nunca leí nada de Astro City, The Authority y Ex Machina, o Machina, y me quiero tirar de cabeza uno. ¿Cuál recomendás? Authority, recomiendo. ¿Authority? ¿Querés que te lo explique? Dale. ¿Querés que te aburro un toque? Sí, dale. Obvio, te aburro. Authority es la Liga de la Justicia. Sí. Pero con resaca. Entonces, tienen resaca, tienen sexo, no se comen ninguna. Y todas son aventuras como hiperbólicas, como una cosa tremendamente exagerada, muy divertida. Un tono medio socarrón, pero siempre como aventura de superhéroes. Sí. Y Batman y Superman son gays. Es como el gran chiste de... Obviamente no son Batman y Superman, son como sus paralelos. Pero que son es una parodia. No, digamos. Pero es como una historieta de superhéroes, pero para adultos. ¿Pero son los Batman y Superman posta? No, son otros. Se llaman Apolo y el Midnighter, pero digo, uno es el extraterrestre superpoderoso y el otro es el que anda en la sombra, que hace todo lo que puede. Mira. Digo, no está muy disimulado. Y de hecho tuvieron problemas porque en un momento se dan un beso y llegamos al estribillo. Yo no me quiero perder el estribillo, viejo. No, ya pasó, lo pasamos. La puta madre. Bueno, no, Authority, de acá a la China. Berto dice, ¿pueden decir cuál fue la última película que vieron hace poco que les gustó mucho? Yo puedo, ¿vos podés? La última. Sí, mucho, no sé, que me gustó mucho, sí. Te están preguntando algo básico, viejo. Puedo, sí. Dale. Yo vi una pendiente que no había visto, que me gustó mucho, se llama Wanda. Única película de una mujer que se llama Barbara Loudon, que era la mujer de Elia Kazan o Kazan. Es una película del año 70, es como el paradigma del cine norteamericano, sin música, super seca, mala onda, como una Bonnie and Clyde clase C, muy jodida. ¿Cómo se llamaba? Para Wanda. La noto, porque después la compro por iTunes. Wanda, sí, con W. Barbara Loudon, un clásico del cine igual, ¿eh? No estoy diciendo nada novedoso. Pero era una de las pendientes, ¿viste? Que uno, no sé, por ahí uno tiene un Orson Welles pendiente. Mi pendiente era Wanda de Barbara Loudon y me pareció impresionante. Yo la... Te cagué de estribillo. Yo la tengo, sí. Te cagué de estribillo. ¿Cuál? Star Trek. Ah, vos ya viste Star Trek. Yo ya vi Star Trek. Yo ya vi Star Trek y sí. No lo puedo creer. Tremenda, ¿no? La mejor película del año. Todo lo pochoclero que vos querés. Ya J.J. Abrams entiende todo. Tiene que filmar Star Wars y tiene que filmar la de Superman y tiene que filmar la de Franchella Enano. No tiene que filmar nadie más en el mundo y tiene que filmar fucking J.J. Abrams, viejo, basta. Tan buena es. Es buenísimo. ¿A vos te gusta la primera? Mucho, mucho. Y Star Trek te interesa nulo. Nada. Ahora, imagínate, este tipo hace la misma película, mejor, hace que te emocione Star Trek y en perspectiva, este chabón va a ser Star Wars. Imagínate este chabón haciendo Star Wars. Espero mucho de esto, ¿eh? ¿No hay más Yara? Esperen mucho de esto también. Esto es Spoon haciendo Small Stakes, un temazo. Escuchen. Small stakes give you blues. If you don't feel taken, don't think you can lose. Cause it's alright Friday night to Sunday. It feels alright, keeps your mind on the page. I have small stakes and show you the minimum blues. But you don't feel taken and you don't feel abused. Small stakes tell you that there's nothing can do. Can't think big, can't think past one or two. Well, alright. Yeah, alright. Me and my friends sell ourselves short the field. Mid-sized car. I don't dig the stripes, but I'll go for Hamar. The big elevation on the minimum wage is lines up your nose, but your life on the page. So come on. Eso fue Spoon haciendo Small Stakes. Y tenemos, me dicen, ya enganchado al señor Amílcar Pacino. ¿Estás ahí, Amílcar Pacino? Buenas tardes. Qué lindo escucharlo, Amílcar. Buenas tardes, buenas noches, realidad. No sé qué hora es ahí. Acá y son las 12 y 20 casi. Acá también 12 y 20 casualmente, pues bueno, estamos. Yo estoy en otra provincia, pero la hora, digamos, la Argentina es toda la misma. Sí, estamos con el señor Juan Manuel Domínguez, no sé si lo conoce. No sé qué carajo es, evidentemente no. Bueno, tratemos como de arrancar bien, ¿no? Si no, Juan Manuel Domínguez... No, pero vos me decís aparte, si me decías sí. Un nombre más o menos distintivo, pero Juan Manuel Domínguez, como me dijera, estoy con Cacho García, ¿quién carajo? Debe haber 10.000 Juan Domínguez. Es una persona, es un arengador cultural muy importante en este momento, el señor Juan Manuel Domínguez. Sabe mucho de historietas, de cine, hace mucho por nosotros, señora Amílcar, un poco de respeto. Bueno, como decía Neil Asher, un poco de respeto. Se puede saludar. Primero te agradezco que me salves porque yo acá no tengo señal. ¿Y pero cómo está hablando? Estoy desde hoy que me quiero comunicar con, bueno, mi familia, gente, y no... La verdad que, bueno, primero te agradezco, ¿no? No, que por favor. Porque esto es... La situación es desesperante acá. Sí. Amiga, los saludo acá a Juan Manuel Domínguez, arengador cultural, como me definieron. Buenas noches. Cuando dice acá, ¿dónde es que está usted? Con todo respeto, ¿no? Le pregunto. Yo estoy, estoy en Cuarto Oscuro, estoy en la provincia de Tucumán, yo soy tucumano. Claro. Sí. Y tucumano, y como diferentes personas, tuve que viajar a votar, compré con mi deber cívico. Pero usted fue es presidente de mesa y nada de eso, ¿no? No, yo soy un humilde ciudadano. Sí. Que, me dieron el pasaje en avión que nos dan a todos, correspondiente a las votaciones. Vine, ¿no?, a las 8 de la mañana. Sí. Primero, estaba atrás del Indio Solari y George Harrison. ¿Cómo? ¿George Harrison está muerto? Allá empezamos con la sanata. El hijo. George Harrison, hijo. ¿Y qué hacía en Tucumán? ¿Qué tiene domicilio en Tucumán? Tucumano, como yo. Fue conmigo a la escuela. ¿En serio? Pero, Amílcar, usted tiene como 70 años. Capaz que es otro. 78, querido. Pero el hijo, 78 años. El hijo de Harrison debe tener 35. No, tiene 65, el hijo más grande. ¿En serio? ¿Pero a qué edad lo tuvo? Sí, a los 14. Benjamín. A los 14, sí. A los 14, sí, como mi viejo. George Harrison tenía un problema de eyaculación infantil. Eyaculación infantil. Por eso se separaron los Beatles. Por culpa de la eyaculación infantil de George Harrison. Claro, empezó eyaculando de pequeño y después no podía parar, y sobre todo los recitales, los Beatles no podían seguir tocando. ¿Por qué? Porque George Harrison cada dos temas eyaculaba y eso hacía que se le moviera la guitarra y salían malos temas. Es verdad lo que dice, si vos pones Every Road al revés, escucha a George Harrison eyacular. No, claro, pero después en los libros de historia, la gente, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Pipo Lernoux, decían que no podían tocar porque las fans gritaban mucho. ¡Mentira! Era por la eyaculación de George Harrison. Claro, porque, aparte, digamos la verdad, sí, la mitad de la gente que iba a ver los Beatles iban por el Pancho y la Coca. ¿Qué, usted dice que lo llevaban en micros? Por supuesto, pero vos te crees que es una de las exageraciones. Si los Beatles, si no fuera por Badía, no los conoce nadie acá. ¿Usted lo vio a los Beatles? Pero lo vi como 60 veces, querido. 60. Lo vi en La Perla. CBGB de New York, cuando el primer show. ¿Está seguro usted? ¿Está seguro? Pero el primer show, sí. Me lo acuerdo como si fuera hoy. 14 de abril de 1962. En CBGB no existía. Martes. Dejalo que termine, discúlpelo. El primer show, porque ellos se conocen en Oklahoma, en un viaje de egresado de la primaria. Viste como acá en algunos escuelas te llevan a Bariloche, te llevan a Brasil. Sí. En Liverpool, de donde ellos iban al Institute of Art College de Liverpool, los llevaban a Oklahoma. Suena muy poco verídico, pero le vamos a creer. ¿Cómo fue el recital? ¿Con qué arrancaron? Arrancaron con un tema de Los Redondos. No, pero de Los Redondos, cuando Los Redondos eran una banda de intelectuales. Ah, claro, después no fueron. Eran Yellow Submarine. ¿Con Yellow Submarine? ¿Ese tema de Los Redondos? Es un tema de Solari, de Indio Solari, que sí, por supuesto vuelve a Carrera y después lo registró su nombre, porque vos fijate lo que es la diferencia entre un inglés hijo de puta, rápido de reflejos, sí, y un argentino que tiene la poesía, que es un hombre que está preocupado por la bohemia, por el arte, no por el capitalismo. Usted dice que porque el indio, digamos la verdad, es un tipo que tiene la sensibilidad del artista. ¿Usted hoy lo vio, habló con él, que estuvo en la cola con él, con el indio? ¿Estuvo charlando con él? No, hablamos solo por teléfono. Pero si estaba en la cola. Pero estaba en la cola, uno estaba a 3 metros, le tocaba el hombro y hablaba. ¿Para qué se va a gastar el teléfono? Hablamos por teléfono igual, querido, no puede, ¿qué me importa? Está bien, bueno, sí, son costumbres, pero ¿no? Pero no se puede hablar por teléfono ahí, le lo frenan. ¿A vos te frenan? Puede ser que a mí me frenen. Sí, a usted. Vos porque sos un perejil, evidentemente. Pero si no lo conoce, Amílcar, ¿cómo sabe que es un perejil? No, pero yo, mira, yo, a ver, las personas las vuelo. Ah, desde Tucumán. Vos te das cuenta, sí, la estatura intelectual de un tipo a las dos palabras. Está bien, está jugando, está a veces a las 3 o 4 palabras. Sí. A veces a las 2. Y ahora estoy acá, vine a votar, sí, a Tucumán, llegué a las 6 de la mañana. Dijo a las 8. Fui a Frávega a tomar un café con leche porque todavía no había abierto el canal de infantes. Sí. Hay un Frávega que está abierto las 24 horas. ¿Qué vende café? Sí, únicamente café, porque le fue mal con las heladeras y los plasma. Ajá. Y pusieron venta de café. Sí. 70 variedades de café tienen. 70. ¿Costo? 70. Limoncello, ragamuffin, pirandello, Esterharzen, con frambuesa, con anís, con limón. 70. La cagada que no tenía medialunas. Y bueno, no sé, se cruza ahí a un almacén, se compra medialunas. No, no hay, acá hay, el almacén más cerca está a 60 kilómetros. Bueno, qué sé yo, está en un pueblito entonces. Sí, en la ciudad, en se llama Ciudad del Pezón. ¿Cómo? En Tucumán, ese era hacia afuera de Tucumán. Sí, Ciudad del Pezón de Tucumán, claro. Lo que pasa es que le da cuenta, porque al intendente, Jarolaski, tenía un pezón. Sí, Jarolaski. Entonces tenía un pezón en la frente, por eso siempre estaba con el sombrero muy bajo. Mire usted. Porque, y un día estaba haciendo el acto, cuando estaba inaugurando un cotolengo. Sí. Un cotolengo para albinos. Sí. Y él estaba haciendo, bueno, el característico discurso de inauguración, y justo estaba el viento sonda. ¿Y qué pasó? Y viene el viento, y se le vuela el sombrero, y ahí quedó a la vista lo que nadie sabía, el pezón de su frente. Ah, tenía pezón, es como una especie de, ¿cómo se llama lo que tiene el ojo acá en el medio? Pezón. Pirata. No, bueno, no. Cíclope. Como un cíclope, pero en vez de un ojo tiene un pezón. Cíclope radio, mirá, exactamente. Qué perspicaz que es. Entonces pero... la gente, a mí se lo como decían de chico. ¿Cómo? Perspicaz. ¿Usted puede certificar que el Indio Solari fue a votar a Ciudad del Pezón en Tucumán? Sí, querido. Está bien, y el hijo de George Harrison. Benjamín. El hijo de George Harrison, sí, entramos Benjamín juntos a Harrison, la... claro. Entramos George juntos, Harrison, si no sí. Pueden entrar juntos a la cuarto oscuro. Vos no podés entrar juntos. No. Lo que pasa es que ustedes son muy conservadores. A ver, ¿qué clase de rockeros son? No somos rockeros. Para que, mira, no somos... a mí, ¿vos leíste la Biblia? Leí parte, cuando era chico, sí. Vi la película. Mal hecho, hay que leerla toda. Yo la leo todas las semanas. ¿Y qué tiene que ver eso con entrar al cuarto oscuro con alguien? ¿Cuál es su fragmento favorito? En la Biblia lo dice bien claro. En la Biblia lo dice bien claro. La autoridad está hecha para destituirla. Sí, pero no sé, ya sería... ¿Está seguro que dice eso la Biblia? ¿Está seguro usted? ¿Y sabe cómo termina la Biblia? No, a ver cómo. Vamos a portarnos mal. Así termina. Así termina y después línea, el fin. Sí. Rompan en la todo. Última línea. Aviso, eso no me lo voy a olvidar nunca. Bueno, está bien. Entonces nosotros estamos con George, hijo. Sí, entraron juntos. Entramos juntos y voto. Pongo el primero. No había forma de que entre. Lo tuve que doblar como 20 pedazos porque los hace muy pequeños a los sobres. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Muy chiquito los sobres, con respecto con lo que mide el papel, sí. La factura donde vos tenés que meter en el sobre, muy chiquito, lo debería ser un poco más grande. Tienes razón en eso, ¿sí? Sí, a mí no me costó entonces, tanto. No, y tampoco pegaba, viste que hay que pegarle una escupida o una especie de lamida para que cierre la lengüeta del sobre. Sí, sí. No pegaba, le tuvimos que escupir un rato George y un rato yo. ya, bueno, entre los dos, digo. Cuando vamos a salir, digamos, ya ponemos el correspondiente papel. Sí, la boleta. La boleta, y nos vamos a abrir la puerta para emitir el voto, y no abrí la puerta, había trabado la puerta. ¿Y qué pasó? Y eso es lo que digo yo, ¿qué pasó? Empezamos a golpear, por favor, sáquenme, pasaban 10 minutos, media hora, una hora. Sí. Nada. ¿Cómo una hora? Bueno, ¿cómo una y nunca hora? Y acá todavía estamos acá adentro. Ah, están ahí con yo, con Benjamín. Nunca pudimos salir. Mire usted, ¿pero qué quiere? ¿Que le mande algo? Y mandame algo para comer porque estamos cagados de hambre. Y pero está a 60 llegar... kilómetros del próximo lugar. Le mandamos un café. De Limoncello. Encima, cuando nosotros entramos, sí. Estaba Walter Jardino. Están todos. ¿Qué pasa? Que había ahí? Quedado de la votación del día anterior. Si no, yo no se votó. No se votó. Sí, se votó. Tucumán sí. Ah, bueno. Ah, perdón. Se votó para mejor vedette. Bueno. ¿Y fue usted no fue? ¿Fue Walter? No, porque a mí no me corresponde, porque es a mí no me interesa la gelada. bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estaba Jardino, Imagínate que hacía toda la noche ahí también, porque la puerta andaba medio mal. Sí. Se quedó. Se había quedado jardín, ¿no? O sea, están los tres ahí. Estaba desesperado porque no tenía la guitarra. Claro. Y él, como es un tipo que no puede parar de tocar la guitarra, ya tocaba, estaba permanentemente como, ¿viste lo que se dice? Air guitar. Sí, air guitar. Él, claro, estaba todo el tiempo tocando Mujer Amante en el aire. Qué linda imagen. Y estaba insoportable en el aire. ¿Y qué decía el hijo de George? Porque debe saber un poco de guitarra. Lo afinaba. ¿Lo afinaba? Le decía, está un poquito alto el do. ¿Y usted cantaba o lo miraba? Un perfeccionista. No, yo lo miraba hasta que en un punto se desmaya Walter Jardino. Y claro, no podía parar. Esto más o menos hoy a las 5 de la tarde. Porque sí, estaba sin comer, sin dormir, nervioso. Se desmaya y empezó como a temblar, como si tuviera osteoporosis. Y se empieza a temblar. Sí. Y queda seco, queda como duro, inmóvil. Claro. Tú, exactamente, duro y no de la cocaína. Que uno podría hacer lo que uno explique. Sí. Pero no. Entonces, ¿qué pasa? Yo recordé que a los 3 años hice un curso de primeros auxilios. Sí. Y lo entonces rescató. Le hago respiración artificial. Ajá. Entonces digo, bueno, le acerco la boca, le pongo un poco de respiración en la boca, nada. Sí. Le doy un poco más de respiración en la boca, nada. Sí. En un momento veo que él me empieza a tocar la nuca y empieza a respirar. Cerdito. Sí. Entonces él, como que ahí, en un momento me empieza a tocar la lengua con la suya. Qué fuerte. Y de la respiración, la boca a boca empezó a pasar a mayores. Sí. Empezamos a darnos uno, ya era prácticamente una situación erótica, no sé si me comprendes, pero sí, como iba todo en un increciendo, no parecía algo manipulado a la fuerza. Ajá. Entonces una cosa lleva a la otra, empezamos a bajar los pantalones. Ah, se prendió, se enganchó. Walter Jardín, George Harrison, que no era ningún boludo, baja la luz. Sí. Pone un cassette de Elton John, el tema Nikita. Sí. Y bueno, y empezamos, empezamos a hacer el amor. No sé si hace falta que entre en detalle, ¿no? Lo que pasa en el cuarto oscuro, pasa en el cuarto, claro, oscuro. Queda ahí, me parece. Bueno, pero está el tema que él se pone para que yo lo penetre, digamos. Sí. No, ya sí sé. Sí. Y cuando le estaba matraqueando, se desmaya de nuevo. Oh, bueno. Con tanta mala suerte que después no podía salir yo de él. Y lo tengo acá dormido. Está botonado a Walter dormido. Claro, y no lo puedo sacar, no lo puedo tirar. Aparte, tampoco quiero hacer un movimiento brusco y perder el miembro. No. Está bien, quédese un día más. No sé qué decirle a Milcar. Y yo no sé qué hacer, realmente no sé si tienen alguna o alguno de los oyentes, si sí, quieren, yo, no sé, por ahí algún tipo de... Hacemos una cosa, ahora vamos a pedir auxilio y no sé, y iremos a por ustedes, no sé si por Benjamin Harrison, pero por yo ustedes... Yo estoy, mira, en el Jardín de Infantes 50.000, sí. El marinero tropezó, ¿él? Y una calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Qué nombre largo, sí, bueno, sí, sí. Bueno, Amílcar, le agradecemos esta comunicación, esta anécdota muy fuerte. Seguramente mañana saldrá en todos los diarios, pero tuvimos la primicia. Yo espero Pacino poder para mañana estar en mi casa, en sí, el barrio de Ramón Mejía, y poder ya estar un poco... La verdad que es una situación desesperante y lo tengo a Jardino acá. Sí. Le estoy acariciando la cabeza porque no sé qué hacer con la mano. No, déjelo que ya se va a despertar solo, Amílcar. Le agradecemos, Un beso grande, Pásela lindo, Y a ver, cuídese. Si te paso la calle, estamos en Ituzaingó 4000. Dale. El barrio del Pezón de Tucumán. Ahí va, ciudad del Pezón de Tucumán. Bueno, Amílcar, exactamente. Un abrazo, Que sigan bien, nos vemos pronto y bueno, que sigan con salud. Bueno, gracias igualmente, chao. Esto es Harry Nilsson, que casi no sale, pero salió. Have you ever watched a moonbeam as it slid across your window pane, or struggled with a bit of rain, or danced about the weather vane, or settled on a moving train and wonder where the train's been, or on a fence with bits of crap around its bottom, blown there by a windbeam who searches for the moonbeam. up the size of the weather vane and the bits of rain and the window pane and the eyes of those who think they saw what happened. Have you ever watched a moonbeam as it slid across your window pane? Or struggle with a bit of rain? Or dance about the weather vane? Or settle on a moving train and wonder where the train has been? Just a little tease. Lo que se está yendo es Big Star haciendo, por supuesto, Femme Fatale, la gran canción de la Velvet, y antes era Harry Nilsson haciendo The Moonbeam Song. Soy tu padre. Ideal para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. Soy tu padre. El programa que Freddie Mercury escucharía si estuviera vivo y fuera sindicato de camioneros, como Bobo Moyano, mafioso y todo ese tipo de cosas. Y seguimos en Soy tu Padre hasta la 1 de la mañana acá en cicloperradio.com.ar. Les recordamos las vías de comunicación. En Twitter es @ somos tu padre y la página www.cicloperradio.com.ar. La mensajería, y dejan ahí cositas, lo que quieren preguntar y todas las tonterías que se les ocurra. Y seguimos con el señor Juan Manuel Domínguez, que trajo un, que es un top 5. A mí me encanta esta boludez. Hay un sitio increíble, pero increíble, que te alegra el día, que se llama crack.com. ¿Crack? ¿Cómo Cracket se escribe? Ah, crack. Sí. .com, sí. Que tiene siempre rankings. Sí. Los rankings son muy muy buenos, y el que yo encontré que me pareció que estaba buenísimo era libros que destruyen la imagen de la persona que lo escribió, que uno tiene. O sea, un tipo que tiene determinado perfil y escribe algo, patina con alguna cosa que hace que... No, que no podés creer que Franchella siendo enano, ponele. No podés creer que pasó eso. Claro. O sea. Sí. Entonces arranca en el puesto número 6 para que vea cómo viene la mano Lovecraft. Lo tenemos a Lovecraft, ¿no? Sí, sí, claro. El señor que inventó el concepto de Necronomicon y el chulto, sí, sí, y todas esas cosas raras que le gusta a Guillermo del Toro. Sí, esa cosa monstruosa. Siempre bueno, la monstruosidad como clave en sus cosas, sí. Bueno, Lovecraft tiene una comedia romántica que escribió cuando vio... Pero que con monstruos, con cosas raras. No, una comedia romántica de una chica que se iba a casar con un señor, y el señor que le cobra el alquiler al padre se queda con ella hasta que encuentra oro. Una cosa tipo una película de los Farrelly, pero escrita por Lovecraft. Que vendió 4 libros. Que él lo escribió como digo, bueno, estoy podrido de estos monstruos deformes porque no tengo un mango, voy a hacer algo que me lleno de plata, y no le salió así. Es raro que no lo haya escrito con un seudónimo. No, lo escribió con su nombre. Toda esta gente que vas a nombrar ahora lo escribieron todos con su nombre. No es que se sabe se hizo pasar por tal. Por eso es como bandearon, tipo, es como, claro, se hicieron cargo, le pusieron la firma y ¡pum! Sí. Por ejemplo, Nostradamus. Sí. Ubicás a Nostradamus. Por favor, claro. El chabón que adivinó que Franchella iba a hacer una película de enano y todo, sí, eso. Sí, que íbamos a estar acá hoy. Sí, todo. ¿Qué es lo último que te imaginas que haga? Pero lo último, ¿eh? Después de que te sonen los mocos, eso también lo que adivinó. Un libro erótico. No. Un libro de mermeladas. Ah, pero se fue al carajo. Nostradamus era fanático de la mermelada, fanático más, y era muy ducho en el arte de la mermelada. Y lo más flashero es que parece que en el año 1800 no sé qué poronga, sí, el libro de mermeladas de Nostradamus fue un bestseller, fue uno de los libros que más circuló en ese momento. Y que una de las cosas que hace a la mermelada actual es la forma en que Nostradamus lo hizo. No, o sea que nos anticipó la mermelada. No, de hecho la inventó tampoco. No, ¿cómo? No, no la inventó. Casi que no, bueno, inventó una forma de la mermelada de Nostradamus. ¿No lo podemos comer mermelada de Nostradamus? No, no sabía que existía. Vos que no fuiste nunca al Pezón, por eso. A Ciudad del Pezón, ahí claro, a Milcar de comer, sí. Y la otra que viene es que ya esa es media conocida en el mundo del cine, es una escena en una película no filmada de los Sex Pistols que está hecha por Roger Ebert. Roger Ebert, ustedes no lo deben conocer, porque nadie conoce a los críticos de cine salvo los críticos de cine. Pero van a ver muchas cajas de película americana que dice 2 pulgares arriba. El de los pulgares es Roger Ebert, ¿no? Es Roger Ebert. Mira, es uno de anteojitos. Es uno de anteojitos. Que eran famosos en su momento las enciclopedias. Igual todos tienen anteojitos, digo. Claro, es verdad. Pero eran famosos en su momento los libros anuales con las ediciones en video. Esa no es la Maltin, ya ahí me confundí. Ah, esa es la Maltin. Esa es la Maltin. Son iguales. Bueno, Roger Ebert escribió una escena tan desagradable. ¿Cómo? Pero tan desagradable que estaba él sentado, Rasmeyer es el rey de las tetas. Sí, es un director que como característica principal de sus películas es poner chicas con tetas muy, muy, muy grandes. Se sientan los dos y le explican, así como estoy enfrente del techo, le explican la escena a Sid Vicious. Le dicen, señor Vicious, usted lo que tiene que hacer es fingir que se inyecta heroína, abrimos comillas para fingir, sí, con su madre, y después empieza a tener relaciones sexuales con la persona que hace de su madre. Sí. El chabón nos mira, Sid Vicious, ¿no? Estamos hablando de la leyenda de Reviente. Sí, es el tipo que a los 21 estaba reventado. Sí. Ustedes dos están en cualquiera, le dice. Y se va de rodaje. Así. Sí, Vicio le dijo eso a un tipo que. A Rasmeyer, claro. Y a Roger Ebert. Tipo de dos pulgares arriba, tipo incesto arriba, heroína arriba. Sí. Ustedes están en cualquiera. Esta es la que más me flasheó a mí, pero me flasheó fuerte. Johnny Cash. Sí. Johnny Cash hacía ciencia ficción futurista. ¿Escribía o hacía canciones con escribió temática? Un libro de ciencia ficción futurista esto, que se llama The Holographic Dancer. Holographic. Decime el año de esto. El año 80 de... y algo. No creo que sea 80 sí. Año, Johnny Cash en los 80 estaba en cualquiera. Estaba metido, estaba, apoyaba a Reagan. Era un tipo bastante reaccionario y estaba muy místico, más que místico, muy religioso, casi evangelista, digamos. No, en cualquiera. En cualquiera. Bueno, esto estaba medio cualquiera, pero hizo un libro donde, a ver, ya podemos calcular el año, los comunistas sí. Invadían Estados Unidos, que es... ¿Qué? 64, ¿qué fue? 50 ponele, y pico. Pues, la Guerra Fría. Claro. Pero digo, hizo un libro de eso, que es una película, dos películas de hecho, porque hay una remake, que se llama Red Dawn, Amenaza Roja, sí. Que la película se estrena la semana que viene, pero no está basada mira. En el libro de Johnny Cash. Qué raro eso. Qué fuerte eso. Igual no llegaron a patinar. Son como cositas ahí. Tiran, o sí, no te tiran. Hay que ser título vendedor, digo. Los chicos hacen lo que pueden. Pero, si yo te digo que el tipo que escribió, el chabón más inteligente de la historia de la literatura es... No sé, qué sé ¿cómo yo? No sé. No hay muchos. Pynchon, Proust, qué sé yo. No, no, estoy hablando de personajes de ficción. Ah, no sé. Detective. Ah, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Conan Doyle. Bueno, ¿qué hizo? Sí, Conan Doyle era un ferviente creyente y lo hizo en este libro... De que las hadas existían en el mundo real y hizo un tratado de por qué la gente inteligente tenía que. No seas así, hay gente que puede creer en las hadas acá. Y el chabón defendió que las hadas existían en el mundo, que eran algo real, que estaban acá, que estaban ahí en tus pañuelos, que estaban en todos lados, y se armó un libro con eso, cualquier cosa. Eso es imposible. La hizo. Flasheó mal. Pero a mí me interesa el momento en el que esto. ¿Estaba gagá? ¿Ya no, estaba en el horno? ¿O fue en el medio? Dijo, bueno, flasheo, hago una pausa con mi detective y le doy a esto. Fue entre medio de los libros de gozo. Y esta es la mejor, y esto está online si lo chequean, es que Benjamin Franklin... Benjamin el hijo de George. George claro, Harrison, sí. Benjamin. Que está encerrado con Amilca, que se está empomando Walter Giardino en un cuarto oscuro en Tucumán. Sí, sí, que le acaricia la cabeza porque no sabe qué hacer. Benjamin Franklin, o sea, el señor que estaba con el barrilete y le pega rayo, y que inventa los bifocales, y que inventó los Estados Unidos, sí. Y tiene un ensayo de 1000 palabras... sobre los beneficios de los pedos. Sobre qué bueno que está tirarse pedo, qué saludable que es, qué divertido que es. 1000 palabras de Benjamin Franklin. Es como más atendible o defendible porque es un ensayo corto, digamos. Un día flasheó y se puso a escribir una boludez. Es como que posteó en su blog una boludez. Vendría pero, a ser así. Pero ahí escribían con pluma, boludo. Llevaba todo no, un claro, rato, sí, es verdad. Sí, sentarte a hacer eso. Y el chabón defendió los pedos, así que. Nada, eso. Yo, bueno. Igual yo soy un defensor. ¿Vos sos defensor? ¿De qué? De los pedos. No, yo no hablo de esas cosas al aire. Bueno, de las flatulencias. Yo tengo que cuidar mi imagen, Juan. Bueno, está bien. ¿Cómo? Sí, por eso te sonás la nariz que... Sí, después cuando escucho el audio me voy a querer matar, ¿no? Tipo, no pasa nada. Pero bueno, ahí tenemos gente que bardió un toquecito y que uno no esperaría que hagan esas cosas. Me encantó. Tengo que decir que me encantó. Porque algo tengo que decir mientras veo si puedo poner esto. Ahí está. Ajá. Ay, me gusta mucho esta canción y suena todo el tiempo. Mensajes en Soy tu padre, señor Juanma Domínguez. ¿Qué tenemos? Ya no me acuerdo qué vimos de todo esto igual, te diré. Acá tengo un amigo mío, Andrés Lozano, que dice cuando nos muramos nosotros dos, nuestras bibliotecas, ¿qué hacemos? ¿Las donamos? ¿Nosotros dos quiénes somos? Él y yo. Ah, yo, a mí no me incluye. Yo te aviso que no tengo planes de morir por lo pronto, así que no es una pregunta para mí. De donar tampoco. No, de nada tampoco, no, para nada. Willy Vilas dice, Marcos Carnevale, que es el director de la película de Franchella Enano, dice, tienen preproducción una película con Franchella haciendo demogólico. Claro, porque también él dirigió Anita, una película con una chica con síndrome de Down. Exacto. Pero ¿sabes qué? Bueno, sí, a mí no me gusta mucho el cine de Carnevale, aunque tengo que reconocer que me desconcerto con el Franchella este. Después Berto. Tenemos enanos, sí. Varios enanos. Berto, Otto, Andrés Lozano de vuelta. Nos tiran enanos, el de Austin Power, si Danny DeVito cuenta, si Willow. Danny DeVito es, Danny DeVito vendría a ser el Franchella de la película. Poner que es un tipo que creció hasta ahí nomás. Claro, tiene el mal este de la glándula pituitaria como mierda, o sea. Claro. Bueno. Así que los Oompa Loompa no tiran también. Bueno, el Willow donde había un enano. Un enano en la película de He-Man tiran. Bad Santa, que ya lo dijimos. Bad Santa. Pero bueno, con eso cerramos el enano. Cerremos enano, chicos. Basta de enano, basta, se terminaron los enanos. Después tenemos preguntas que involucran materia fecal y a nuestro amigo Conde. No sé si la querés ver o. Yo no sé, materia fecal. Materia fecal. Sí, bueno, sí, dale. Hernán dice. Le pregunta a nuestro amigo Conde, aprovecho ahora que estás en Tierra del Fuego para si va a aprovechar para patinar sobre caca. Creo que es una interna del programa que me estoy perdiendo. Porque la otra vez Pablo contó una anécdota que él patinaba cuando era chico, patinaba mucho sobre hielo en Ushuaia, porque él vivía ahí, hasta una edad, ya hasta adulto casi. Y después descubrieron que había todos los desagües daban a ese lugar. Y bueno, era así, no era agua, y patinaba era sobre caca, claro. Caca congelada. Caca. Y el Conde, muy orgulloso, dice, sí, Hernán, mañana tengo mis planes patinar en excrementos en plena bahía Osoyense. Saco fotos para la próxima. Y después se le escapa, hablando de caca, una idea un poco compleja, que es bardear a J.J. Abrams. Hablando de caca. Dice, J.J. Abrams es un mentecato. Elegantemente lo insulta, pero lo insulta. Yo creo que él le quedó atragantado el final de Lost. Me parece que... Seguimos, no podemos salir del final de Lost. Es que él era muy fanático de Lost, hasta la creo tercera temporada, como casi todos nosotros. A mí me gustó un poco más igual, pero es verdad que la última temporada no hay manera de defenderla, y menos ese final, digo, que me parece que arruinó todo, y dejó como esta constancia de que nos hicieron perder un montón de tiempo. Y él quedó enojado. Y es verdad que el cine de J.J. Abrams no es demasiado destacable. A mí, la que dicen que es una obra maestra, que es Super 8, a mí me parece una película correcta y listo, simpática y hasta ahí, digo, no me parece una gran obra maestra. A mí me pasa que Star Trek me parece lo que sinceramente pasa tan Star buena, Trek es que me arrodillo y... La Star Trek de J.J. Abrams a mí me encantó, la verdad es su mejor película, lejos, y espero mucho de la 2. Exactamente, así que nada, y ya con eso terminamos los mensajes, me parece. Terminamos los mensajes y también se nos termina la cortina, así que apenas termine yo voy a poner una de las canciones que vos trajiste un disco de Divo, muy lindo, y vamos a poner de ahí esta canción que se llama Gut Feeling y que arranca así, y después volvemos para despedirnos, ¿te parece? Y dale. 音楽に関の、ディレクターの柴田さんです。週3回友達の店を手伝ってます。銀座のお小さなバーです。データ更新できれば何とか生活していけます。 Tejado Acústico, desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. Arigatou gozaimasu. Y nos estamos yendo, señor Juan Manuel Domínguez. Esto fue el programa número 22 de Soy Tu Padre. Estaremos de vuelta el domingo que viene. ¿La rompiste? No, por favor. No me quiero olvidar de anunciar una fecha que tiene nuestro señor amigo Gustavo Sala, colaborador y loquito querido. Tiene su banda, se llama Dentistas Tristes. En fin, va a ser gala de su talento. El viernes que viene, viernes 16, en Zafra, un lugar que queda en Sarmiento 3096, en la esquina con Jean Jaré, al toque del Conex. Ahí a la medianoche tocan Dentistas Tristes, no se lo pierdan, porque muchacho, aparte, tiene el don de la música. Lo recomendamos. Viernes que viene, 12 de la noche, en Zafra. Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena, stop. Tres tristes tigres, intrigal. Ruge la selva de metal. ¿Cómo la pasaste? Perfecto, ¿vos cómo la pasaste? Yo, fenómeno, hasta creo que se me pasó el resfrío. Y bueno, vamos a tener que ir a secarnos los mocos juntos un poco. Sí, nos secamos los mocos. Sí. Me sonás a mí, yo te sueno a vos. En este momento es en el que suelen hacer Pablo Conde y Gustavo Sala un montón de animaladas, putearse, bardearse. Insultan, dice Borangada. Sí, somos más elegantes. A mí no me sale. Sin cerveza no te funciona. No, es verdad. Igual hay que decir que se extraña todo eso. Se extraña el descontrol, se extraña el delirio. Y las cosas salvajes siempre son lindas. Sí, cada tanto hay que relajar. Sí, hay que bajar un can. No se puede. Aunque hoy, con la imagen de Amílcar, con Walter Jardino empomado ahí. Sí, con ese. No, mejor. Vámonos. George, me da un poco de pena, boludo. De Boyer. Quedó el pobrecito, no sé qué onda. Y sacará fotos. ¿Y estás viendo eso? Un flaco colgado. Otro Yo creo que debe sacar fotos. Vos decís, pero no se puede en el cuarto oscuro. Hay 13 adentro de un cuarto oscuro. Y no tienen nada de comer. Sí, bueno. Al menos dos. Walter tiene mucho de comer y Amílcar creo que si se turna, ya deben haber comido los dos a esta hora. Y viste, como capaz que no le gusta a Conde, como el final de los, viste. Nunca se sabe. Y si tuviese Conde ahí, tendrían todos que comer. Y Benjamin Harrison se haría una linda fiestita también. Vamos a ver. ¿A quién habrán votado? Capaz que no llegaron a votar. Boludo, había boletas de Bloomberg. ¿Había boletas de Bloomberg? Había boletas de Bloomberg, del falso arquitecto, ingeniero. ¿En serio? Yo no lo podía creer. Pero yo pensé que ya no existía nada. Yo tampoco. Y no hicieron publicidad, nada. Y no, de Bloomberg. Pero me dio hasta como cosita, lo vi solo ahí. Yo no vi ni, no las vi todas. Bueno, no las veremos más. Hasta el domingo que viene. Gracias, amigo, por venir. Gracias a vos.